de la cabeza. Voy pensando en ella, fumando, cabiendo, toda noche me la paso. Me está vino delirando, mi orgullo voy sacando. Cuéntame de ti, de todo aquello, mi vida que en el infierno han dejado. Y si no pinta la ortiga, estando remanija, voy la noche pintoneando.